No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Radio Veneno, Radio Estupro, Radio Sex, Radio Violencia, Radio Pirata, Radio Por la Libre, Radio Estúpida, Radio Aficionados, Radio Ofensiva, Radio Defensiva, Radio Maciza, Radio Con Huevos, Radio Sin Huevos, Radio Todos los Días, Radio Solo Por Hoy. La Voladora. Defínela como mejor te parece. Clásicas, clásicos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Me da harto gusto saludarlos en este día tan especial en el que estamos todos los voladores de plácemes. Estamos todos los voladores llenos de contento, llenos de alegría, porque hoy, precisamente hoy, bueno, no hoy, en una fecha parecida al día de hoy, el pasado 19 del 2000, ¡sas! 19 años cumple La Voladora. No más para que se lo vean, no más para que no se anden con cosas. Qué gusto me da saludarlos y invitarlos a festejar con nosotros estos 19 años de llenos de contento, llenos de alegría, de muchos contratiempos, de muchísimos, de mucho miedo, de mucha, ¿cómo le llaman ahora? Mucho estrés. Pero créanme, dentro de todo eso, lo mayor, lo más importante es la alegría que nos da pertenecer a este grupo tan, tan bueno, tan dedicado a lo que es la Radio Voladora, este proyecto que inició hace 19 años y que ahora estamos festejándolo. Vienen otras cosas, estuvimos en toda la semana, hubo actividades, hubo entrevistas de todos los compañeros radioescuchas. Me tocó a mí entrevistar a esa bellísima dama, una gran luchadora, una gran mujer, Vero, nuestra jefa. Me tocó entrevistarla y luego a mí me tocó que me entrevistara la señora Rascón, también gran dama también, iniciadora, las dos iniciadoras de esta Voladora Radio, la radio comunitaria de Amecameca. Son recuerdos, son bonitas cosas. El día que me entrevistó la señora Rascón, platicamos un rato sobre ello, platicamos de lo que había sentido, de tantas cosas, y créanme que pues no pensé jamás imaginé llegar hasta este punto en la radio de La Voladora. Yo cumplí 17 años, entré 2 años después al grupo, al cuerpo de La Voladora. Cumplí 17 años y bueno, como todos mis compañeros que hemos ingresado, que estamos aquí al pie del cañón, iniciamos con La Voladora con muchas ilusiones, con muchas ganas, con muchas ideas, las cuales hemos plasmado, las que hemos hecho, las que hemos efectuado. Algunas han resultado, otras desafortunadamente por falta de, vamos a llamar, falta de quórum. Me volveré político nomás por la pura palabra, quórum. No pudieron llevar a su fin, pero en todo lo demás, las coberturas, las informaciones verídicas, los festejos, la música, las noticias, todo tipo de situaciones que hemos vivido con mis compañeros en La Voladora Radio, a los cuales un abrazotote tronado como ejotito. ¿Saben cómo es un abrazo tronado como ejotito? No lo saben. Les propongo, les voy a enseñar cómo es un abrazo tronado como ejotito. Tienen un ejote ahí en casa, un chícharo, ¿no? Bueno, imagínense que tienen un ejote y que lo van a partir. ¿Verdad que el ejote truena cuando se parte? Hace crack. Bueno, pues así es el abrazo que yo les estoy enviando a todos mis compañeros. Un abrazo de ejote, tronadito, con el muchísimo cariño que siento por todos, con el muchísimo amor, porque sí, sí, cariño, amor, pues van de la mano. Tantas cosas que hemos vivido, tantas cosas, han llegado compañeros nuevos, han llegado compañeros, se han ido compañeros, pero créanme que esto que es la radio comunitaria La Voladora seguirá adelante. Hay muchos proyectos, los cuales platicamos la vez anterior. Berito ya comunicó las ideas tan fantásticas, porque son fantásticas las que tenemos. Digo tenemos porque aunque no doy una idea, pero siempre levanto mi mano para decir apoyo. Saludo a esta niña linda que está ahora ahí atrás de cabina, atrás del cristal, que ella me está ayudando a transmitir esto. Ahora ella es mi operadora, Yolo. Hola Yolo, ¿cómo estás? Ya hay su sonrisa muy juvenil. Ustedes la conocen, y si no la conozcan, voy a mandar foto más adelante para que vean qué encanto de niña está operando aquí enfrente de mí. Y bueno, lo prometido es que van a llegar mis compañeros cruceros, van a llegar a leer. Ustedes saben, haré promoción de una vez, voy a aprovechar. El próximo 27, o sea, el domingo, se estrena la obra teatral titulada Moments Copiniani, Cae la noche y viene por ti. ¿Sí? Recuerden ustedes que tradicionalmente Crucero de Noé anual hace una obra con respecto a la fecha, a los fieles difuntos, a los espantos, a los vampiros, y esta vez le tocó a Moments Copiniani. Y esta obra tiene ya su historia, porque con esta obra teatral original de Edgar Arroyo, él es el escritor comunitario, perdón, fuimos invitados a un evento al Centro Cultural de Texcoco, ¿sí? El que está rumbo a Texcoco, que está, creo que es en San Vicente, en Chicoloapan. Ahí está el centro de Texcoco, Centro Cultural de Texcoco, y ahí fue Crucero de Noé, y como fue invitado, pues fue en estas fechas, teníamos la obra de Moments Copiniani y que la llevamos, ¡zas! Y que llegan más competidores, y caramba, créanme que no es sorpresivo, porque qué capacidad hay en el Estado de México, en la parte que conocemos nosotros de arte, tanto musical como teatral, como poesía, como arte. En todo el género del arte, en el Estado de México, es muy prolífero, pero Ameca no se queda atrás. Está actualmente el Nicanca, el festival cultural que organizan varias personas, Rascón, varias personas. Bueno, pues ese festival está resultando ser un éxito, porque se están efectuando presentaciones, caramba, que ya muchos quisiéramos ver, y gratis. En fin, ya tendré oportunidad de comentarles a ustedes qué artistas están llegando a Nicanca, pero sigo yo con mi plática de Crucero de Noé. Cuando nos fuimos allá al Centro Cultural de Texcoco, caramba, créanme que fue algo hermoso. Pues no es por presumir, ¿verdad? No es que me suba al cuello ni que los vea por atrás del hombro. No es eso. Pero ganamos. Fuimos unos de los tres primeros lugares en ese evento. ¿Sí? O sea, quedó escrito el nombre de Crucero de Noé, de Ameca, allá en el Centro Cultural de Texcoco. Más para que se den una idea de cómo somos buenas. No, bueno, es eso. Pues sí, lo estoy presumiendo. Lo estoy presumiendo porque fue algo. Bueno, hablaré personal. Nunca me imaginé llegar hasta esas instancias, a llegar a presentar una obra teatral en tan importante lugar del Estado, con tanta gente, con tantos grupos, y que la mayoría de todos esos grupos, de toda esa gente, nos haya reconocido. Recuerden que los artistas decimos que la mejor paga para un artista es el aplauso, pues nos aplaudieron mucho. Mucho, de lo cual me siento muy agradecido, de lo cual no solo yo, mis compañeros se sienten muy agradecidos. Y pues todo esto, ahora que viene el aniversario, porque fíjense, otra coincidencia, si ustedes quieren. Bueno, yo le llamo coincidencia, no sé si esté correcto, ya me corregirán mis compañeros. pero es que La Voladora cumple 19 años y Crucero de Noé está cumpliendo sus 20 años. Nada más, o sea, somos casi casi hermanitos. ¿Por qué? Porque siempre ha habido apoyo tanto de La Voladora para Crucero como de Crucero para La Voladora. Ese apoyo siempre ha sido fundamental entre estos dos grupos artísticos de arte cultural, porque no es por decir ni más ni menos, sencillamente que sin el apoyo de La Voladora Radio y sin el apoyo de Crucero de Noé, hablaríamos de otra cosa. Esto es, para mí es un tremendo valor. Primeramente, estar en La Voladora Radio. Segundamente, tener este programa que se titula Gracias por el Recuerdo desde hace 17 años. Y terceramente, de pertenecer a la compañía teatral de Crucero de Noé desde hace 18 años. No más. Bueno, estoy presumiendo, sí estoy presumiendo, porque ha valido la pena. Ha valido la pena todo lo que se ha hecho. Lógico, hay errores, lógico, hay desacuerdos, como en todo. Pero si no los hubiera, no habría calidad, no habría constancia. Seríamos conformistas, nada más nos presentaríamos para ver qué pasa. No, ni en la radio, ni en el teatro podemos hacer eso, no está permitido. Primeramente por el respeto que nos merecen ustedes, nuestro gran público, y segundamente por la responsabilidad que tenemos todos nosotros de diferente índole, ya sea teatral, ya sea radial, pero es una responsabilidad enorme la que tenemos. Y todo esto pues viene a colación por el festejo de los 19 años de La Voladora. Nos decía Berito hace el pasado programa que me entrevistó, vamos a tirar la casa por la ventana en los 20. Corte y regresamos. Ameca, escucha La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:01. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. Carmen, La Voladora Radio. Todas las historias posibles. XHECA La Voladora Radio. XHECA Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, radio comunitaria. La Voladora Radio 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Hold me close, hold me tight, make me thrill. came to me. But now I know that I will go. Oh, love, and you'll be turned. Would you please be my own? Never leave me alone. 'Cause I die every time we're apart. Bien, bien, clásicas, clásicos. Pues lo prometido es deuda. Y ya están conmigo mis compañeros, parte de mis compañeros de la compañía de teatro Crucero de Noé, que vamos a leer parte de la historia de Edgar Arroyo. Moments Copignani, cae la noche y viene por ti. Sí, es una obra de suspenso, es una obra de terror. Ojalá, y esto que escuchen ahorita les anime a irse al teatro. Iniciamos el próximo domingo 27, no seguimos al domingo 3, no seguimos al viernes, sábado y domingo 8, 9 y 10. ¿Sí? ¿Listos? Vamos a leer la escena quinta. La escena quinta, pongan atención, por favor, apaguen todo, apaguen, no apaguen el celular, sino como oyen. Iniciamos. Ya, bebé, ya no llores. Ahorita te llevo al doctor. Ya. Tú eres la nueva maestra, ¿verdad? Sí, Carmen. Ah, pues un gusto conocerte. Inés, así me llamo. Soy la yerbera de este pueblo. Mucho gusto, Inés. ¿Qué te trae por aquí? Voy a ver al doctor. Lo que pasa es que mi bebé nada más está llore y llore. A ver, enséñamelo. Se ve que le duele el estómago. Ay, pero mira qué chiquillo tan chistoso. Parece un angelito. Ajá, sí, no, pues con razón. Voy a creer que no te fijas. ¿Qué pasa? Pues Nicolás está reempachado. Yo nunca te dije su nombre. ¿No? Ah, pues es que, pues, sí, ¿no? No. Ah, pues lo que pasa es que tú ya eres rete conocida aquí en el pueblo y pues se sabe que tu hijo se llama Nicolás. ¿En serio? Sí, de verdad. Pero bueno, mira, haces estas hierbas en un té y se lo das en cucharaditas y vas a ver cómo se le quita el empacho. Gracias. No es grosería, pero prefiero llevarlo al doctor. ¿Con el anciano ese? No, mira, a él ya se le va el hilo. Una vez el Martín fue con él porque le dolían los huesos. Pues total, que el viejo le dio la medicina equivocada y que me lo purga el pobre. Por eso ya todos vienen conmigo. Ay, no, mejor no voy con él. Le vaya a dar algo a mi bebé, una cosa que no, y no, mejor no. Por eso te lo digo. ¿Cuánto es? ¿Quién te está pidiendo algo? Perdón. Es que pensé que, bueno... Pensaste nada. Órale, ve a dársela al niño. Pues, gracias. En té, ¿verdad? Sí, en té. Muchas gracias. Ahora sí ya me voy, porque mi madre me ha de estar esperando. Me encargó unas hierbas y ya me quedé a chismear. Oye, entonces tu mamá es la partera, ¿no? Porque me dijo Martín que la madre de la hierbera cuidaba niños. No, ella era la partera, pero como ya está vieja, pues ya no. Pero sí es la que cuida niños. ¿Por qué lo preguntas? Para ver si puede cuidar a mi hijo. No, no puede. ¿Por qué? Porque ya está vieja, ya no tiene fuerzas como antes. Pero si mi hijo apenas es un bebé, no da lata, mira, ni llora. Pues sí, pero ya es mucho para ella. ¿O tú me lo puedes cuidar? No, ¿cómo crees? Si apenas puedo con los animales y el puesto de las hierbas. ¿Qué tal si le pasa algo? No, la verdad no me comprometo. Ándale, por favor. Es que con la escuela no puedo llevarlo porque o cuido a Nicolás o cuido a los niños. Encárgasela a Lala. No, ¿cómo pretendes? Esa mujer está loca. No está loca. Lo que pasa es que quedó muy mal desde que se le murieron sus criaturas. Pues yo no sé. Pero a mí no me da confianza. Nada más me da confianza tu mamá. Pero ni la conoces. Lo sé, pero todo el mundo habla bien de ella, aunque dicen que casi no sale de tu casa. Es que no saben de ella. Ella no es como dicen. ¿Pero por qué lo dices? Pues porque ella es muy enojona. No lo creo. Martín me dijo que es una muy buena persona. Pienso que lo dices porque te regaña mucho. Entonces, ¿sí le vas a decir? Que no. Pero, ¿por qué esa expresión? Entiende que ella no puede cuidar los niños, y menos criaturas. Bueno, discúlpame. No quise hacerte enojar. No me enojo. Lo que pasa es que tienes que entender que ella ya no puede cuidar a niños. Bueno, gracias de todos modos. Dispénsame, pero yo conozco a mi madre. Pues creo que no habrá con quien pueda cuidar a mi hijo. No es que sea mala gente, pero dispensa. No hay cuidado, Inés. Pues ya me tengo que ir, si no, me van a pelear. Adiós y dispénsame. No tengas cuidado, Inés. Nos vemos. Adiós, Carmen. Buenas tardes. Madre, ¿qué haces aquí? ¿Usted es la mamá de Inés? Sí, ella es mi madre, pero ya nos íbamos. No seas maleducada con la maestra. ¿No ves que ha venido desde muy lejos para enseñarles a todos los chamacos del pueblo? No se preocupe. Petra, ese es mi nombre. A sus órdenes. Gracias, señora. Le decía a Inés que si podría preguntarle a usted si hubiera la posibilidad, la forma de que cuide a mi hijo en el transcurso del día. Porque ve que voy a la escuela y pues no puedo cuidarlos a todos. Sí, pero yo le decía que... ¡Cállate, Inés! ¡Qué insolente eres! ¿Ese es tu bebé? Sí, es mi hijo. Ay, a ver, préstame al niño. ¿Puedo verlo? ¿Ya compraste el anís, las saetas, el té, el ocote, el ramo de hierbas? Tú tienes que comprar todo eso. Mi holgazana metiche. Ay, usted no le haga caso. Mire. Ay, pero qué cosita tan más linda. No, ¿cómo no voy a cuidar a ese angelito? Madre, se nos hace tarde. ¿No ves que está oscureciendo? La noche te llama, Petra. ¿Y sabes lo que pasa cuando el gallo da el último canto? Ya voy, espérame. Disculpe, una pregunta. Dime. ¿Por qué no se quita el velo? Aún no he visto a la cara. Sí, se la verás. Perdón, soy una entrometida. Ya me voy, que ya se hace tarde. Ándele, ojalá y nos veamos pronto, Carmen. Cuida a su hijo. De ti. ¿Cómo supo mi...? Ya sé, se lo dijeron. No importa, hasta luego. Nos vemos, Inés. Que te vaya bonito, Carmen. Igualmente. Inés... Ven, Inés. ¿Lo vas a hacer? Con que ya está vieja, ¿eh? ¿Por qué me odias con tanto? Con que ya no tiene fuerzas como antes. Jamás se entiende. Yo jamás voy a ser como tú. Pues como quieras. Pues eso quiero. Después te darás cuenta de que la vida no es muy justa. Madre, entiende que te estás condenando. Ese ya es mi problema, no el tuyo. Aún puedes redimirte. ¿Quién es la pecadora? ¿Y cuando te revuelcas con Martín? Pero eso es diferente. Ya verás. Y eso es cosa mía. Vas a ver que te va a salir con sus chingaderas. Pero aquí voy a estar yo para consolarte. Ni se te ocurra. Me voy. Pierdo mi tiempo con gente tan estúpida como tú. Radio comunitaria. Una radio plural, incluyente, diversa, independiente y apartidista, que comunique, analítica y crítica, con humor, inteligente. Una radio que sea para la gente y la comunidad se apropie de ella. Una radio autónoma, abierta a la opinión, a la razón y al corazón, sin censura. Una radio que brinde servicios a los habitantes y a todos los visitantes de Amecameca. Una radio con propuesta colectiva, compartida, constructiva, creativa, expresiva, divertida y prendida. Una radio de la gente, para la gente, rebelde, ciudadana, comunitaria, urbana, rural, participativa, experimental, campesina y moderna. La radio libre es interactiva,

¿Por qué los dejé? Soy una mala madre. Llévame con ellos. ¿Dónde están? No se mojen, se van a enfermar. ¿Por qué no me obedecen? ¿Por qué me dejaron? Perdónenme, yo tuve la culpa. Mis pobres hijitos. ¿Quién es esa mujer? Ah, es Eulalia. Lala le decimos. ¿Y qué le pasa? Está mala, pobre. Lo que pasa es que se le murieron sus hijos. Pobre. Mírala. Se ve que sufre mucho. ¿Y qué les pasó? Ah, pues se le fueron al río. Se ahogaron los pobrecitos. Ay, qué feo. Imagínate. No, pobre mujer. No, si no hace falta imaginarse. Si yo mero los vi cuando los estaban sacando ella del río. No, si estuvo re feo, pobre Lala. Qué terrible. Pero, ¿por qué no los cuidó? No, sí. Pero un día ella se fue a vender al mercado. Y se los encargó a la Petra, una señora que era la partera del pueblo. Y entonces a la pobre anciana se lo escaparon y se fueron al río. Pues pero, hasta eso el río no es nada hondo, ¿eh? A mí se me hace que se cayeron porque cuando los vimos, estaban llenos de moretones por todo el cuerpo. Ya veo. Ah, pero la pobre Lala dice que fue la bruja, que se los chupó y que se los llevó al río. ¿La bruja? ¿Cómo va a ser? Por Dios, Martín, ¿cómo crees en esas cosas? Pues sí, que usted no. Mire, dicen que son mujeres que pueden confundirse entre la demás gente. Además cuentan que son bonitas y que se quitan las piernas y se ponen unas patas de guajolote. Ah, y usan unas alas de petate para poder volar por la noche. Claro que no, Martín. Esas cosas son puros cuentos de la gente ignorante. Entonces yo soy ignorante. Pues mire, aquí en Santo Tomás de Atzingo todos nos cuidamos y creemos en eso. Usted debería hacer lo mismo, ¿no cree? Pues no creo. De quienes hay que cuidarse es de los ladrones y de los delincuentes. Pues como sea, yo nomás le digo. Bueno, no es para tanto. Ese es mi hijo. Tú me lo robaste. ¡Dámelo! Señora, ¿qué le pasa? Este es mi bebé. Ya estuvo, Lala. Deja en paz a la maestra. Córrele, vete a otro lugar a molestar. ¡Ándale! Martín, tú sí me crees, ¿verdad, Martín? Señora, cálmese, por favor. Ya, Lala, por favor. Cuida a tu bebé. Cuídalo. Cuídalo mucho. Pobre señora. No la culpo. No sé lo que haría si perdiera a mi hijo. Buenas. Buenas, Jeremías. Buenas tardes. Mira, ella es la nueva maestra. Mira nomás. Carmen, mucho gusto. Igual. A ver tú, préstame dinero. ¿Para qué, Jeremías? ¿Para emborracharte? Ah, no tengo. Che tacaño. Me vas a pedir algo, cabrón. Mira, mejor sácate a ver a tu mujer, que hace un rato estuvo molestando a la maestra. Otra vez esa vieja. Siempre me anda haciendo que quedar mal. Pero ahorita va a ver quién manda en nuestra casa. Ese señor, ay, qué grosero. Sí, pobre hombre, él también perdió a sus hijos y desde entonces se la vive en el alcohol. ¿A él también se le murieron sus hijos? Bueno, pues es el esposo de Lala. Ah, ya veo. Ay, no, pobre gente. Pero ya no hablemos más de eso. Y ándele, maestra, que se va a hacer de noche. Sí, ya vámonos. No se vaya a enfermar mi hijo. Bien, clásicas, clásicos, ¿qué les parece? Ojalá y se animen a acudir al estreno el próximo domingo 27 a las 6 de la tarde en el Teatro Don Jorge Silva, Moments Copiniani, Cae la noche y viene por ti. Eso fue lo que nos leyeron nuestros amigos artistas, integrantes de la compañía de teatro Crucero de Noé, María Jazmín, Edgar Arroyo, Iván Aguilar, Rocío Castillo, Verónica, Berito, nuestra jefosa, Berito y yo. Aquí estuvimos. Gracias por habernos prestado sus oíditos. Gracias por habernos ayudado a escuchar esta interesante historia. Anímense. Con nosotros, 50 pesos. Taquilla, 70 pesos. Gracias por el recuerdo. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Una radio plural, incluyente, diversa, independiente y apartidista, que comunique, analítica y crítica, con humor, inteligente. Una radio que sea para la gente. Y la comunidad sea propia.